Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Otra vez estábamos sentados a una larga mesa en una gran casa jugando al misterioso juego de nadie. Un tablero con un camino de colores y números y un dado. La casa no sé dónde estaba. Se escuchaba la bocina de un tren, así que tal vez estábamos cerca de la estación de Espeleta, como FM compartiendo. Pero también sentíamos el calorcito de un horno y el aroma de la levadura prosperando, así que tal vez estábamos cerca del Centro Olga Vázquez, en La Plata, donde funciona una pizzería y Radionauta FM, entre otras mil cosas. No sé, la verdad que no sé. Pero le tocaba tirar a Gladys. Temblaba la pobre. ¿Qué sacaría? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis? Igual, el número no importaba porque en este juego siempre se pierde. El misterio es cómo se pierde. Por eso temblaba la compañera. Por curiosidad, nomás. Pero bueno, Gladys tiró. Sacó un 5. Movió su ficha hasta el casillero amarillo, el 5, que corresponde, según las instrucciones, a desencuentro. 5 amarillo, desencuentro. La mirada de Gladys se apagó un poco, juntó sus cosas y se fue. ¿A dónde va Gladys, Martín?, me preguntó Juan Carlos en voz baja. A buscar el desencuentro, Juanca, le contesté. Y es así, porque si te toca desencuentro, no podés estar jugando con unos amigos en una casa grande, con el horno prendido para unas pizzas y el cálido sonido lejano del tren. No. Lo que te toca, te toca. Te sale desencuentro, chau. Es así. Le tocaba a Patricia. Tiró el dado y sacó un 5. 5 amarillo, desencuentro. Pobre Patricia. Su boca cayó en un pozo que parecía habitado por águilas enfermas. Juntó sus cosas y se fue. Lo miré a Juan Carlos a ver qué cara ponía, pero nada, no puso ninguna cara. Estaba serio, serio. Le tocaba a Omar ahora. Un gran tipo, Omar, es traumatólogo. Una suerte porque de vez en cuando lo necesitamos mucho en esta escuela. Tiró Omar y obtuvo un 5. A la perinola, le dije a Juan Carlos. Che, ¿no estará cargado el dado este? Pero Juan Carlos, nada. Seguía igual de serio. Omar movió su ficha hasta el 5, juntó sus cosas, que no eran muchas, pero pesaban un montón. Su cortesía, su buen humor, sus certificados de traumatólogo que a veces le pedimos cuando nos rompemos alguna parte en esta escuela, etc. ¿No? Saludó respetuosamente y se fue. Le tocaba a mi amigo Juan Carlos ahora. Levantó el dado, lo miró bien, lo sopesó en la mano, estudió la distribución y tamaño de los puntitos que aparecían en cada una de las 6 caras, arrugó su cara en ese conocido gesto de no ver nada raro, lo metió en el cubilete, lo agitó y tiró. Yo ni miré, No quería mirar. Me fijé qué estaba pasando en el resto de la mesa, la larga mesa de la gran casa en la que estábamos. Una casa que no sé si estaba cerca de Espeleta o en La Plata, no sé, pero vi que ya quedaba muy poca gente en la casa. Casi todos se habían ido, supongo que después de obtener un 5 amarillo desencuentro en alguno de los juegos que andaban en la mesa, todos iguales, ¿no? Porque éramos muchos. Y la cosa es que Juan Carlos ya abría la puerta con la mochila al hombro, echaba una mirada de despedida y se iba, dejando sobre la mesa un dado con un número 5. Triste. Tristísimo. Para colmo, me tocaba a mí. Levanté el dado, pero no quise tirar. ¿Para qué? Si me iba a tocar seguro lo mismo que a todos. 5, desencuentro, amarillo. Amarillo, la verdad, no sé para qué. No sé para qué los colores. 1, azul, visitas. 2, naranja, dificultad. 3, negro, batalla contra nadie. 4, violeta, frustración. 5, ya saben. Y 6, verde, laberinto. No sé. Si todo era lo mismo. Para que parezca un juego más simpático, supongo. Idea del asqueroso maestro Nadie, seguramente. ¿Y los números? ¿Para qué los números? Se alcanza con uno solo. El 0. Ahí está. 0, gris. Y una sola cosa. Pasarla mal. La verdad, mientras pensaba esto, me sentía cada vez más valiente. Claro que, de refilón, me había asegurado que el maestro no estuviera ahí mirándome porque se iba a dar cuenta de mi ataque de valentía de hacerme estas preguntas. Miré de nuevo, bien, por las dudas, ¿no? Y comprobé que se habían ido todos, todos. Seguramente en busca del desencuentro. Estaba solo. Menos iba a tirar. Así que bueno, junté mis cosas y me fui. Bicicleta anduve buscando a los demás, sobre todo a mi amigo Juan Carlos, que se había ido recién, pero no vi a nadie. Y ya me estaba por volver cuando de pronto vi que a lo lejos caminaba una multitud. Me acerqué y eran mis compañeras y compañeros de la escuela de Nadie. ¡Qué alegría que tuve! ¡Esperen! ¡Espérenme! Les grité. ¡Juanca! ¡Che! ¡Ey! Pero no me escuchaban. Como si no existiera yo, o como si yo existiera, pero ellos no. Salté de la bici y corrí. Lo agarré de la solapa a Juan Carlos, le grité, lo zarandeé, empujé a otros, traté de frenarlos, pero nada, ni me veían. Lo que yo hacía era como si lo soñaran, o yo lo soñaba a ellos, no sé, pero no parecíamos ningún sueño, ni ellos ni yo, porque hacían ruido al caminar, y yo también. Y le saqué el mate de la mochila a Juan Carlos, con el termo y todo, y era un mate de verdad. Y ni se enteró. Por suerte el agua estaba caliente, así que me tomé un mate mientras se alejaban. Algo así como mirar por la ventanita del furgón, las vías que van quedando atrás. Pero era yo el que quedaba atrás, como si me mirara a mí mismo desde ellos, que en realidad no me veían porque caminaba mirando hacia adelante, siempre adelante, como un sueño. No sé. Era un mate muy pensativo el que le robé a Juan Carlos. Me hizo bien porque ya estaba entrando en la desesperación. No sé si tanto, o en todo caso no era nada fuera de lo común. Hace 50 semanas que soy alumno de Nadie. Ya estoy bastante acostumbrado a esta desesperación. Además, el mate me ayudó a entender que todo esto era consecuencia del misterioso juego de Nadie. Ellos andaban desencontrados y yo no. No podía compartir la realidad con ellos porque no había tirado el dado. Si me hubiera sacado un 5, caminaría con ellos ahora. 5, amarillo, desencuentro. Pero nada, estaba en el mundo nomás, como encerrado del lado de afuera, libre del misterioso juego de Nadie. Así que levanté la bici, guardé el mate y volví a toda velocidad. Quería volver a la casa para tirar el dado, sacar un 5 seguro y buscarlos de nuevo, encontrarlos y estar en la misma realidad que ellos. Una idea bárbara, pero me perdí. Me perdí. Se hacía de noche y no encontré nunca la casa. Era de esperar. Ni siquiera sabía dónde estaba cuando estaba adentro. La casa. Menos ahora que me había ido. La Plata, Quilmes, Rosario, Esquel, el Delta, Salsipuedes, quién sabe. Esta escuela está en todos lados y en ninguno. Lo único que podía hacer era irme para mi casa. Llegué enseguida. Estaba la gata gris, el perro negro, un micrófono prestado y una vieja computadora sobre una mesa. Apagué la luz y me iba a ir a dormir cuando, de repente, tocaron la puerta. Uno, azul, visitas, pensé medio irónicamente, pero no era un juego, golpeaban de verdad. Además, era la noche de un sábado, un momento para juntarse. ¿Quién es? ¿Quién es? Pregunté. Nadie contestaba. Abrí la puerta de golpe y era Gladys. Gladys, ¿qué haces? ¿Por qué no me contestás? Pero Gladys seguía golpeando la puerta, que estaba cerrada, como si yo la abrí. Pero no, yo estaba en el umbral con la puerta abierta, mirando cómo Gladys golpeaba afuera mi puerta cerrada, y golpeaba y golpeaba, y yo le decía, pará Gladys, pará, ya te abrí, pasá por favor, pasá. Y Gladys no me escuchaba, no me veía, estaba ahí pero estaba lejos, conmigo, lejos, también lejos, los dos, todos lejos. Desencontrados, perdidos en el casillero número 5. Esperé que Gladys se fuera. Supongo que pensaría, no me quiso abrir, pero estaba. Y supe que no iba a poder irme a dormir. Así que junté mis cosas. El cuaderno de tapas duras y verdes, una lapicera, el termo, el mate de Juan Carlos, y salí. ¿Para dónde? No sé. A donde estén los demás, o a buscar esa casa de nuevo, la gran casa, esté donde esté. Entrar a oscuras, buscar el dado y tirarlo para sacar un 5 de una vez y compartir con los demás este desencuentro. Canción del sábado. terriblemente triste este asunto. Quiero que lo sepan. Bueno, ya lo saben, lo están escuchando, pero quiero que sepan que yo lo sé y que el vasto alumnado de esta escuela lo sabe también. Todo esto viene triste, terriblemente triste. El sabor del desencuentro parece esta escuela de nadie. Y lo peor es que no podemos hacer nada. O sí, sí, pero el maestro nos da todavía mucho miedo. Y la cobardía, vieron cómo es. Agrega leña a la fogarata de la tristeza. Además, en esta escuela siempre anda cerca el peligro concreto de la locura, ese bordecito por el que andamos con un cuidado bárbaro, como si nuestras almas fueran de un delgadísimo cristal y alguien, seguramente nadie, desparramara cáscaras de bananas por el piso. De manera que, si el maestro nos enseña desde la tristeza, habrá que esperar o juntar valor para exigirle otra cosa. Acerca del desencuentro y este tema del peligro de la locura, tenemos para escuchar un poema que es, tal vez, la expresión de una envidia a aquella gente que anda por otros lados. Gente normal. Gente que no suele entrar en esta escuela por más que afuera haga frío y de acá venga el calorcito del horno y el aroma de la levadura prosperando. Felices los normales, se llama el poema. Es de Roberto Fernández Retamar, amigo de la infancia del maestro Nadie y miembro permanente del Consejo Académico de esta escuela. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno. Y basta. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 11. Capturar a todos los que mandan a las mujeres a lavar los platos e inyectarles 3 kilos de silicona en cada pecho. 12. Comprar un evangelio y dárselo al Papa, a ver si se entera. 13. Encontrar a López. A pesar del sabor a desencuentro que suele flotar en esta escuela, sigue creciendo la lista de amistades, la lista de alumnas y alumnos, la lista de gente que tiene desencuentros parecidos y el mate como puentecito entre los mundos. Digo el mate porque me quedé pensando que el mate era lo único que podía estar en los dos mundos, en la mochila de Juan Carlos y después conmigo cuando se lo robé, que el agua estaba caliente y todo. ¿Qué cosa el mate? El mate como una carta que podemos enviar, como un mensaje que leerán los otros cuando estén soñando o tratando de despertarnos a nosotros. el mate amargo y compartido como este programa. Un programa al que llegan muchas cosas, en general, por laescueladenadie@gmail.com. Un cuento llamado El Caracol, por ejemplo, de un tal o una tal Espinal. Un poema de Carlos Martínez que habla de la fuerza de los morenos y los morenitos. Las palabras de una alumna de Nadie desde Andalucía, Marina, que pueden leer en su blog De Cafelito y Chocolate. Y otras cosas así. El cuento El Caracol, el poema Morenos y Morenitos y algo de esta compañera andaluza podrán ver si quieren estos días en laescueladenadie.wordpress.com. Tengo para compartir ahora, de Ignacio Gioia, un poema que fue publicado en la revista Letra Muerta, una revista de literatura y otras artes que se hace en Chile por gente de la Universidad de Concepción. Gente que, mientras espera la llegada de la educación pública, busca difundir poemas, cuentos, imágenes y muchas otras cosas que les van llegando desde distintos lugares, como este poema de Ignacio Gioia. Poema que parece tener algo que ver con lo que flota en el aire de este programa: el poder de la poesía y el esperado final de la miseria y la pena. Les leo entonces, gracias a la revista Letra Muerta, de Ignacio Gioia, un poema que se llama A Fosa Común. Afuera la gente lo confirma. Aún seguimos vivos. Después podríamos hablar de algo. Una torta de cumpleaños. Una torta de cumpleaños con un arco de fútbol. Una torta de cumpleaños con los colores del equipo. Una torta de cumpleaños con el número 23. Una torta de cumpleaños con el mismo número, chamuscado, pero al revés. Pero la poesía hablaba. Era el brazo partido de la ley. Y después, no sé si hay algo. Solo sé que todas las miserias van a parar a fosa común. Y es cuando la pena ya no vale nada. Así se acaba por ahora el agua caliente de este mate que es la escuela de nadie. Mate amargo, pero puente entre tantos mundos. Mundos en los que se puede decir que no importa, compañero, si las cuadras tuyas se hacen largas ahora. No importa si el equipo no encuentra el gol. Porque somos un montón en la tribuna. Y lo único que importa en cualquiera de los mundos es que sigamos buscando a los que se perdieron. Ya juntaremos valentía para exigirle al maestro que nos enseñe algo que no venga del dolor. Por ahora, los alumnos de Nadie estamos medio solos, en un lugar que no sabemos bien cuál es, pero somos muchos. Hasta la próxima. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en